se concluyó la construcción de la primera etapa de la marisma de la isla Hongkong. La ceremonia de su inauguración tuvo lugar sobre el terreno el día 6, bajo la participación de Kwak Bom-gi, vicepresidente del Comité Central del Partido del Trabajo de Corea, funcionarios del sector y el personal del Complejo de Construcción de Marismas de la provincia Pyongan del Norte. Esta gran creación extendida en la costa del Mar Oeste constituye una riqueza de eterna duración para la prosperidad de la patria, lograda a fuerza del espíritu de autoconfianza y autofortalecimiento y en estilo de lucha de vida o muerte de la heroica clase obrera Kim Il-sung y Kim Jong-il, incorporada con bravura al cumplimiento de la sagrada causa patriótica por ampliar el territorio patrio.